Es un paseo largo que no hemos terminado. Como habéis visto el recorrido, si tenéis ya el mapa, no hemos sido capaces de terminarlo tampoco nosotros, pero realmente José Luis pues no podía físicamente más y se ha quedado en la puerta de su casa y ahí lo hemos dejado. Entonces yo ya es que no sé qué llevamos hablando. Quedó sin palabras. 8 horas y... Y la idea era que viniéramos de los 30 y pico que hemos llegado, los que hemos llegado, que somos los que... Y algunos que hay que empezaron se han reincorporado en loop. No es que hayan hecho todo el camino, pero de los que hemos, con los 4 o 5 que hemos terminado el paseo, que yo digo que tampoco, que el paseo acabaría ya al final de la calle Calatrava y tampoco lo hemos continuado, pero la idea era tampoco que hubiera ni orden ni concierto exactamente y que respirara José Luis Ortiz Nuevo, que incluso ayer mismo nos decía que, como él mismo ha confesado al despedirse al final del paseo, que él ayer pensaba que ni iba a hablar, ni tenía nada que decir, ni tenía ninguna nada que aportar a este recorrido, y no ha parado de hablar durante por lo menos las 5 primeras horas. Ha sido una máquina de... Y el viaje no lo hemos terminado. Verdaderamente ya me pasó con él en los preparatorios, que no fue capaz tampoco de terminarlo. Pero bueno, merece la pena en 2 o 3 o 4 o 5 paseos recorrer un poco lo que en el mapa está marcado como sombreados rojos, que tampoco sabemos muy bien lo que significa, porque tengo que decir que, en fin, el proyecto de New Babylon Sevilla de Costán, este mapa del 65, que ahora está datado en el 65, pero que no sabemos exactamente la fecha en que Costán vino a Sevilla ni la fecha en que hizo el mapa, tiene que ver con la serie de mapas del proyecto New Babylon, que Costán, que es un arquitecto, pintor holandés, que empieza trabajando en Cobra, en el grupo Cobra, muy bajo la influencia de la pintura de Picasso y de Miró, y que desde ahí se establece una afinidad grande ya con algo que acaba llamándose lo español, pero que en principio son una serie de formas que tienen que ver mucho con la protesta, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con la influencia del Guernica. Sus primeras obras tienen mucho que ver con los trazos del Guernica. Y su... Hay una aportación primera particular suya, que es la rueda destrozada, una rueda de carro destrozada, que es un elemento que curiosamente aparece muchas veces en su obra, y aparece cuando entra en contacto con el campo de los gitanos, con los gitanos. Él era guitarrista, tocaba la guitarra, era muy aficionado a las músicas gitanas en general, y tiene una experiencia en Alba, en el norte de Italia, con Pino Galicio y otros, lo que después serían los situacionistas, pero que en principio es una reunión de lo que se llamaba la Bauhaus Imaginista. Y tienen una reunión en Alba, y hay un problema en esta ciudad del norte de Italia, en la que hay un desalojamiento de gitanos que están allá acampados en la ciudad, y Pino Galicio tiene una parte de una finca propia y se ofrece para que estos gitanos ocupen parte de la finca, que está al otro lado del río, donde está la casa principal, que es donde se reúne este grupo de situacionistas, que forman allí fundan allí la Internacional Situacionista, el famoso movimiento que después alumbraría Guy Debord y su famoso libro La Sociedad del Espectáculo, que curiosamente en aquellas reuniones tenían enfrente de su casa, enfrente del porche, donde tomaban en enormes cantidades, porque hay que decir que todos eran unos bebedores compulsivos enormes, bebían, vamos, de hecho Debord acabó con el hígado hecho mierda, y el cáncer que tuvo estaba relacionado con eso, y bebían muchísimo y tenían enfrente a los gitanos, y entonces empezaron a tomar una serie de apuntes y de ideas en torno a observando las formas de ocupación del espacio, cómo se movían, las formas de trabajo de los gitanos, etcétera. Y ya hay unas cartas que mandan desde el Congreso de Múnich, en el que se juntan los situacionistas ya con la gente de Spur y con otros grupos radicales de la izquierda artística alemana e inglesa, porque también se juntan lo que después sería el Instituto de Psicogeografía de Londres, y manda ya unas cartas en las que hay unos bocetos, unos dibujos de casas para gitanos, de propuestas para gitanos. Después hay diversos acercamientos por parte de Pinot Galicio, siguen los campamentos gitanos por el norte de Italia, también por el sur de Francia, por el norte de Cataluña, es una práctica habitual, y a partir de ahí desarrolla constante una serie de proyectos que en principio se llaman proyectos para un campamento gitano, en la que reaparece ya la idea de la rueda como instrumento simbólico de los nómadas, que después acabaría siendo también la bandera de los gitanos, y como elemento estructural de organización radial del espacio, etcétera. Y realmente la creación de situaciones, la psicogeografía, las derivas, las diversas aportaciones que los situacionistas hacen a la lectura del espacio urbano y que provocan una especie de revuelta o son pioneros en un urbanismo radical o en una llamada al urbanismo utópico, que de todas esas maneras se le ha llamado, realmente en el caso de Constant tiene algo que tiene mucho que ver de propuesta formal y plástica radical, de forma de vida, pero que no se concreta en proyectos arquitectónicos concretos, aunque en los años 2000 y pico, en el primer pabellón gitano que se hizo en la Bienal de Venecia, unos artistas gitanos construyeron a escala natural lo que sería el campamento gitano de Constant, en el propio pabellón que atravesaba todas las zonas del pabellón, etcétera. Y a partir de esos desarrollos en torno al campamento gitano construye su proyecto de New Babylon, de Nueva Babilonia, que es este replanteamiento del espacio urbano, buscando lo contrario del espacio positivo, buscando los espacios de fuga, los espacios caóticos, los espacios de conflicto, los espacios marginales, y ahí es donde tienen el gran encuentro con los gitanos. Y esto tiene mucho que ver con en el caso de Costán, en el caso de otros situacionistas, se mezcla esta cosa de los gitanos con los flamencos en un punto indiscernible, que era parte de lo que con José Luis Ortiz Nuevo hemos tenido en la conversación, ¿no? En parte hemos hablado todo el rato de si esas diferencias son existentes, si nos interesa que esas diferencias se aclaren alguna vez, que creo que no, pero de esa ambigüedad, bueno, más que ambigüedad, de esa inestabilidad de los conceptos, que es lo que resulta siendo finalmente productivo. Por el caso es que por azares del destino, después Constant aprende a tocar la guitarra flamenca y su maestro viene a ser un concertista malagueño, Pepe Romero, que toca flamenco pero también toca música clásica fundamentalmente. Los Romero es un grupo que en Estados Unidos sobre todo tiene mucha presencia en conciertos interpretando a Falla, interpretando a otros clásicos, y de hecho todavía él vive en Los Ángeles, pero vive Pepe Romero. Y con Pepe Romero parece que hace este viaje a Sevilla en los años 60 y formula este mapa. Parece que este mapa, hay otros mapas que han tenido mayor difusión, sobre todo la gran exposición que le hizo el Stedley en los años 70 a Constant en Ámsterdam, donde se presentaron el mapa Barcelona, Marsella, Ámsterdam, Rotterdam, alguna ciudad alemana. Pero este de Sevilla había permanecido inédito hasta que la fundación, que se ha constituido a final de los 90, ha empezado a vaciar sus archivos, a presentarlos, etcétera. Y ahí aparece este mapa New Babylon Sevilla, Triana Group, que es el que hemos usado para hacer el recorrido y en el cual ahora pues estamos todavía en el proceso, dentro del proyecto Máquinas de Vivir, pues estamos todavía estudiando, viendo un poco qué significaban todas estas relaciones que se traman entre ocupación de espacio y flamenco, gitano. Ahora recientemente, porque el Reina Sofía en Madrid está preparando una exposición de Constant para final del año que viene, y entonces el otro día me enseñaron toda una serie de dibujos y de pinturas que hizo Constant en, bueno, no se sabe si en Sevilla, pero que parece que están relacionadas con el mapa y que tienen como título los mismos nombres de los espacios flamencos que el nombre en el mapa, ¿no? En el mapa hay una serie de cuadrados de manchas rojas, sobre todo en la zona de Triana, que tienen nombres como Malagueña, Seguirilla, Taranta, Fandango, Soleá, cuya relación real con el flamenco es ninguna y cuya relación con el espacio es... Sí que hemos hoy, como no, como novedad casi en los comentarios, en algunos de los comentarios del paseo, es la relación profunda que hay en el mapa con el trazado ferroviario, porque por un lado hace todo el recorrido de la línea que entonces había en Cádiz, es decir, hoy día hay otro, un trazado totalmente distinto, porque lo que iría de Santa Justa a San Bernardo, que ahora está todo soterrado y aparece una ciudad, y que entonces sería una valla, el muro que separaba de las vías. Y por otro lado, el otro recorrido, el recorrido cuando vuelve de Triana a la ciudad, es el recorrido por la calle Torneo, donde habría la otra, el otro tapiado, el tapiado de la estación de Córdoba. Y sí que es verdad que los situacionistas, hay muchos textos de París que hablan de cómo las trazas del metro crean fronteras dentro de la ciudad. Y es verdad que había gente que nos contaban que sí, que ahí había chatarreros, había campamentos gitanos, ahí se ponía el circo, ahí se ponía un poco todo eso, a lo largo de las líneas ferroviarias se ponía un poco todo eso, esas construcciones informales del espacio que le interesaban tanto a los situacionistas, y que en el caso de París eso podría ser una nota que tenga algo de sentido. La realidad es que el trazado del mapa se parece mucho a los otros trazados y parece que puede ser algo aleatorio sobre el recorrido, pero es verdad que son las dos circunvalaciones que abrazan el casco histórico, y que en Triana sin embargo tienen una gran profusión de líneas, que es donde concentra lo que llama el Triana Group. Hasta ahí sabemos. Lo que hemos intentado es, apoyándonos en no se sabe qué, a lo largo del viaje, que José Luis Ortiz Nuevo haya ido desgranando todo tipo de historias en torno al flamenco, sin una conexión directa con lo que Constant evoca en el mapa, pero sí aprovechando cualquier cosa que pasaba en el paseo. Pues, por ejemplo, en la calle Trovador, que es la calle que se marca en el mapa, que ahora está Trovador con no sé cuál, con Eduardo Dato y Chávez Nogales y Juan Sierra, pues había una tienda con un flamenco, y eso nos ha dado pie a hablar de las etimologías de la palabra flamenco y de la relación de flamenco, y de que Rodríguez Marín, que fue un folclorista, amigo de Demófilo, el padre de los Machados, que es un cuyo cancionero es fundamental, es un cancionero desde el punto de vista muy superior al más conocido, que es el de Demófilo. El de Rodríguez Marín, por ejemplo, recuerdo que Morente lo tenía siempre como libro de cabecera, pero también tenía su fantasía, que es una cosa que pasa mucho entre los estudiosos del flamenco, que el flamenco siempre es como el descanso del guerrero, ¿no? Hay un famoso estudioso francés de Pierre Lefranc, que tiene unos libros, que es un eminente conocedor de Shakespeare al francés, y todo esto de Shakespeare al francés, que allí es muy riguroso, en Shakespeare es muy riguroso, pero que cuando llega al flamenco el hombre tiene derecho a relajarse y empezar a tener fantasías sobre los gitanos, Lebrija, etcétera. Y eso pasa mucho, y en el caso de Rodríguez Marín, pues él fantasea con que realmente la etimología del flamenco tiene que ver con el pájaro flamenco, y habla de que la posición del pájaro flamenco sujeto en una sola pie tenga algo que ver con el nombre de flamenco, que realmente no es así. Pero eso nos da pie a hablar finalmente de lo curioso que resulta que de todo este grupo situacionista, Alice Becker-Hogg, que es la compañera de Devor, no la compañera entonces, en aquellos grupos de Alba, en aquella reunión de Alba, la compañera de Devor era Michelle Bertén, que curiosamente después se va con el Steve, que no me acuerdo cómo se llama, que es el fundador del Instituto de Psicogeográfico de Londres. Y después la pareja es Alice y Alice Becker-Ho, que es un de origen chino. Junto con Devor, coge esta afición por los gitanos, por el flamenco, y finalmente acaba produciendo una tres obras. La primera de ellas, Le Prince du Jargon, Los Príncipes del Argot. Son tres obras claves que están además editadas en Gallimard, que extrañamente nunca se han traducido al castellano, cosa que nos proponemos nosotros hacer, Dios mediante, el año que viene, en el proyecto en el marco de Máquinas de Vivir, y que demuestra su interés por el argot de los gitanos europeos y americanos y norteafricanos, de los gitanos. Pero ella da un paso más, que me parece una definición muy interesante en todas estas ambigüedades, porque ella habla de los gitanos no exactamente como la etnia gitana, la etnia calolo romano, los que vienen de la India, no se sabe de dónde, sino habla más de los gitanos como el grupo social, de lo que ella llama las clases peligrosas, el grupo social que tiene que ver con el lumpen, donde los gitanos forman una identidad cohesionada, en la que recogen muchos restos, por ejemplo en España claramente restos de los moriscos, restos de los judíos, restos de la propia población negra que hubo, o de otras, y que tiene que ver con esa cosa de los kinky que se ven en los 70, o de otros grupos marginales, es decir, que no tienen que ver con una identificación étnica clara. Pero todas esas clases, la germanía, el lumpen, como quiera llamarse, ahí es donde finalmente podemos pensar que es donde se construye el flamenco, donde nace el flamenco. Es decir, de esa clase, o de esas, lo que Marx llamaba el lumpen proletariado, y curiosamente Marx, que denostaba el lumpen proletariado, habla constantemente de los gitanos ya como uno de los integrantes del lumpen proletariado, incluso en las cartas de la Primera Internacional a Marx, por ejemplo, los delegados en Italia hablan incluso de los gitanos meridionales, incluso hablan de los artistas de la bohemia, llega a decir, de la bohemia artística, llega a decir Marx también en sus descripciones del lumpen parisien, ¿no? Entonces, en todo ese grupo social ella traza en tres libros consecutivos una especie de diccionario de jergas, etcétera, en la que, entre las cosas interesantes que ella, que desde mi punto de vista aporta, es la idea de que, claro, la jerga, el argot, no se mueve, no tiene las mismas reglas que las lenguas oficiales, que las lenguas académicas. No existe esa especie de concatenación filológica que se da en una lengua normal, entre otras cosas porque esas lenguas se construyen en torno al secreto, al engaño, al grupo hermético, y utilizan reglas en las que se alteran, por lo cual ella habla de que es más interesante saber compararlas por el funcionamiento que tienen que no por su origen, ya que su origen siempre es bastardo, siempre es muchas veces arbitrario. Y en ese caso, por ejemplo, en el capítulo exacto, en la entrada del libro en el que habla exactamente de la definición de flamenco, pues exacta, ella deduce que flamenco tiene que ver con pues por ejemplo emparenta con los fadistas en Portugal o con la mafia en Sicilia, y ve cómo las tres palabras tienen en el mismo grupo humano, es decir, en grupos subalternos, lumpen, delincuentes, con gran presencia de gitanas, valores similares, en el sentido que por un lado define la idea de hermandad, la idea de grupo cohesionado, que funciona como germanía, como lo que después, por ejemplo, acabaría siendo la mafia. También la idea de valentía, parte de lo que los flamencos heredan de los valientes del magismo del 18, es decir, el ser flamenco significaba ser alguien bravo. Y una tercera, la idea de de vistoso por las ropas y por la forma en que se presentaban en el espacio público, que siempre iban muy arreglados, muy de forma, digamos, hortera, que consideraríamos hoy, y también una especie de proto-dandy, ¿no? Una especie de dandy del lumpen proletariado, como diría después Hugo Ball, y tiene que ver con esas tres definiciones, se dan igual. Y después, fadista y flamenco acaban definiendo estilos musicales en España y Portugal, y en Italia, mafia acaba nombrando unas prácticas delictivas, que curiosamente la gente tanto de Nápoles como de Sicilia odian la palabra. Ellos son la camorra, utilizan otro nombre, pero no les gusta, les parece que mafia es una simplificación extranjerizante, ¿no? Y es curioso que Alice Becker, que además acabó traduciendo El romancero gitano de Federico García Lorca al francés, tenga también esta deriva hacia los gitanos y hacia los flamencos. Y el propio Debord, en sus últimos años, por ejemplo, sabemos que vino a Sevilla en el 83 y que pasó por aquí una serie de meses, y él tenía siempre manifestó siempre, no sé por qué, porque solo estuvo aquí esos meses en el año 83, pero a nivel mitológico, él siempre que le preguntaban cuáles eran las ciudades, tiene una frase en el panegírico, en su autobiografía, que dice algo así: yo, las ciudades en las que he vivido, aparte de París, son, nombra Florencia y Sevilla. Y ya digo que no sé por qué, pero tiene una carencia siempre por hacer de Sevilla, por presentar a Sevilla como una ciudad que es uno de sus hábitats favoritos, y además se refiere siempre a Sevilla como Sevilla, la Gran Babilonia, lo que en el siglo de oro llamaban la Gran Babilonia. Y en parte creo que tiene que ver por su afición al barroco español, a los escritores como Gracián. Él fue traductor de las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, al francés, en la edición de Gallimard también. Y tiene de esas lecturas de la picaresca, de todo el mundo del barroco español, deduce de alguna forma y sale esta idea de la Babilonia, que no sé si tendrá que ver con el uso que le da Costán a la palabra New Babylon, pero el caso es que Debord tiene esa creencia también. Y sabemos, por ejemplo, que su último proyecto cinematográfico, del cual solo hay un esbozo del guión que le presenta su productora, Lebovici, es una película que se llama De España. Yo creo que lo hizo después de ver una serie de documentales que había hecho Orson Welles en Italia sobre literatura española, sobre costumbres de España y tal. Y él, es un texto muy tremendo el que tiene, en el que dice así, algo así como: con esta película pretendo dejar, en fin, en este estilo enfático que escribe Debord, con esta película pretendo dejar claro de una vez por todas y para siempre lo que significa España. Y dice, y con eso quiero decir, con España quiero decir, por supuesto, Andalucía, lo que significa España para la cultura universal, para los japoneses, para los alemanes, para los franceses, para los ingleses, las relaciones con su arte popular, con su arte culto, con su pintura. Es decir, que finalmente él tiene ese delirio final, y bueno, Lebovici muere en extrañas circunstancias y no le paga la película, ¿no? Y después la última obra que sabemos de él, que hace pocos días antes de suicidarse, es la campaña de publicidad de una película de Tony Galliff, este director gitano, que no sabemos si era gitano, no sé exactamente si es gitano, sé que es argelino, pero bueno, él se ha construido como gitano y tiene derecho a serlo, y que ha decidido, curiosamente, además, después de ver una película de Alcobendas, Camelamos Naquerar, sobre un espectáculo de Mario Maya, decidió que había un cine y que los gitanos se podía contar desde el cine, y decidió ponerse a hacer películas. Sus primeras películas son con Mario Maya y un primer largo así polémico con Re Gitano, que hizo en España y tal. Y después su película francesa, que es Los Príncipes, una película sobre los gitanos, en la que está, por ejemplo, como actriz Concha Tábora. Y de Boris en la campaña en Francia de esa película, con carteles como los gitanos son delincuentes, los gitanos son la única solución política, los gitanos son mentirosos, los gitanos son la última solución política. Era como un poco el leitmotiv. Después, el día que se estrenó la película, soltaron gallinas encima de los espectadores por esto de que los llaman roba gallinas en Francia y tal. Y él incluso antes había hecho un proyecto también complejo por situar lo que nos interesa básicamente del proyecto, que es como los situacionistas que pasan por ser como el último movimiento vanguardista, radical, etcétera, en general, no, pero vamos, el núcleo duro de los situacionistas, desde luego, tienen una extraña filiación por todas estas cuestiones que tienen que ver con los gitanos y los flamencos, y de esa monstruosidad es un poco lo que interesa, por lo que estamos preguntándonos estas cosas, qué conexiones se establecen ahí y qué conclusiones podemos sacar nosotros a la hora de mirar el espacio de otra manera o de mirar formas culturales y simbólicas de otra manera. Y él, por ejemplo, hizo una cosa, un proyecto tremendo en ese sentido, que fue para los presos de la cárcel de Segovia en los años 70, después de la muerte de Franco, sobre todo los presos de los llamados comandos autónomos, es decir, de toda la serie de grupos terroristas que estaban, con una cierta raíz libertaria o con movimientos de extrema izquierda, pues estaban en la cárcel de Segovia. Y con el grupo de los libertarios que estaban en Barcelona, a él se le ocurre la idea loquísima, por lo que piensan los libertarios de Barcelona, de hacer un disco con una cantante, con una música francesa llamada Mara Jerez, firmaba así, Mara Jerez. De lo poco que sabemos de es que fue segunda guitarra de Paco Ibáñez en muchos conciertos, y ella con sus muchachos de Jerez, que ella se llama Luisín, Manolín y Pepín, creo, les propone Debord una cosa loquísima, de hacer una versión del disco de la Argentinita de las canciones populares de García Lorca, Andajaleo, que a Debord le obsesionaba ahí también por toda la tradición de la guerra civil, ¿no? De que en la guerra civil, pues esas canciones populares de Lorca cambian su letra, ¿no? Los cuatro muleros se convierten en los cuatro generales, el Andajaleo en el tren blindado, en fin, hay todas esas transformaciones que se convierten en canciones populares políticas. Y él, siguiendo esa idea, incluso después he descubierto recientemente que Alice Becker Hall trabajó en un disco en el 68 en París, donde ya hacen una versión de Anda Jaleo en francés y hablando de las revueltas del 68. Y en ese sentido, él propone este disco con unas letras que él escribe, adaptaciones en castellano, por ejemplo, con el atentado de Carrero Blanco, con la huelga, la matanza de Vitoria del 70 y pico, ¿no? Es decir, con letras políticas de urgencia directa, con letras más o menos afortunadas, propone hacer este disco. Y si a Mara Jerez, como artista que trabajaba con Paco Beña y tal, le sorprende el proyecto ya como una cosa un poco loca, no digo yo a Moró, a Semprún y a la gente que estaba entre el grupo de los libertarios de Barcelona, que le parece como una locura, le parece, pero como si esta es casi la música del enemigo, esta españolada que tú nos presentas es casi lo que representa la música oficial en España contra la que nosotros nos manifestamos. Entonces, intentar entender esa monstruosidad, digamos, ese abismo, esa separación, y cómo una y otra vez recurren los situacionistas a lo largo de su trayectoria a esta cosa, los gitanos, los flamencos, etcétera, en su relación con el espacio, es un poco lo que nos llevaba a poner en marcha este paseo, en el cual hemos acabado unos cuantos. Y yo no sé si no me cortáis que puedo seguir, porque vengo con la inercia de hablar, hablar, hablar, y no veo fin. Así que muchas gracias, si tenéis alguna pregunta, o convertimos en una conversación o lo que queráis. Y si no, ya nos bebemos el vino que Luis nos habrá preparado, que es lo único que nos ha motivado a llegar al final del camino. De todas formas, nos lleva ahí una idea con... dicho no llevaba media tricola de vino. No, no, la idea era no intentar. Yo en algún sentido, incluso a la gente que se apuntó al paseo, le mandamos un... Sí, leí tu mensaje que me llegó. Eso, porque me dio un poco cierta aprensión, en el sentido de que una cosa que yo respeto mucho y que me parece todo estupendo, pero para el cual el uso positivista de los paseos que se hace ahora mucho, ¿no? De los miles de cicerones que hay por la ciudad explicando y tal. Queríamos huir un poco de ese concepto, no por nada, sino porque creo que no es el que tocaba, ¿no? Porque la idea de la deriva es todo lo contrario de encontrar una explicación para un sitio. Esto lo contrario es perderse en un sitio, intentar perderse, ¿no? Y entonces, finalmente no ha sido tan así porque Ortiz Nuevo no ha parado de hablar. Decía, sí, y además encontraba ya excusas en cualquier sitio, encontraba, ah, pues esto, por la venta de Litaña, ¿por qué cuento la fiesta de ella, no sé qué? Pues, entonces al final sí que ha habido algo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, la idea al principio era ir un poco sin norte. Sin norte. Pues nada, gracias.